El corazón no me puede engañar. Mi felicidad crecerá cerca de ti, porque esta vez es amor de verdad. Más allá del temor al futuro, a salvo de cualquier temporal, ahora sé que los dos somos uno. El amor no nos va a traicionar. Esta vez es amor de verdad. El corazón no me puede engañar. Mi felicidad crecerá cerca de ti, porque esta vez es amor de verdad. Compartamos también y el reflejo dorado del sol en un mundo distinto y más bello. Viviremos solos tú y yo. Esta vez es amor de verdad. El corazón no me puede engañar. Mi felicidad crecerá. Esta vez es amor de verdad.